Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. When you are walking the street at night and behind you there's no one in view. Buenas noches, queridos. Hoy compartimos micrófonos con compañeros de OIT Radio 4G. Les pondremos frente a la mesa redonda del gran salón de la cripta y les haremos confesar cuáles han sido sus peores momentos frente a la pantalla viendo pelis de miedo. Ellos son Álvaro Ruiz, Víctor Herrero, Alfonso Rivas y Javier Herrera. Pobrecillos, no saben lo que les espera. Pero antes, escucharemos el tránsito planetario de Margit Glassell para, posteriormente, finalizar con la perturbadora sección de Helen the Reaper, quien nos hablará de El monstruo de Florencia en Mis malos queridos. Preparaos para una sencilla pero apasionante sesión tenebrosa. El capítulo 455 de Proyecto Terror. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. En noches como esta, A las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Mercurio en Acuario directo. Pienso, luego creo la realidad. El 11 de febrero, Mercurio se puso directo de nuevo a un grado de Acuario. Nos brinda otra oportunidad para hacer mejor lo que no supimos hacer bien antes. Después de pensar y repensar, revisitar situaciones y lugares olvidados de nuestro mundo interno, mirar con ojos curiosos los tesoros escondidos debajo de las telarañas de algún desván de nuestro inconsciente, darle vueltas como un hámster en una rueda a cosas que no tienen razones ni porqués, suspirar y rascarnos la cabeza al intentar arreglar pensando lo que no tiene arreglo ni haciéndolo, Mercurio afloja y nos empuja hacia afuera como una espiral, ascendiendo. Desde el principio de nuevo, por Acuario, desde el grado 1, creativos, volviendo sobre nuestros pasos, esta vez directos, igual que el planeta, con fuerzas mentales renovadas, más sabios, más nosotros. La inteligencia, el verbo, el mago, el creador de realidades, nos pregunta, ¿qué quieres vivir? Piénsalo. ¿En quién quieres convertirte? En lugar de lo que dijo Descartes, pienso, luego existo, aunque la traducción literal del original sería más bien pienso, por lo tanto, existo. Este Mercurio nos diría pienso, luego creo la realidad, o pienso, por lo tanto, creo la realidad. Mercurio en Acuario te da el lienzo y los pinceles para que la puedas pintar, pero los colores los tienes que poner tú. Seguro que mirando por dentro estas últimas 3 semanas en su retrogradación, has sentido los muchos matices que hay de ti. Tu multimundo. Igual también se te han perdido algunos emails, traspapelado algún documento, revolucionado tu smartphone, tablet o el ordenador y demás. Pero eso no quita que Mercurio retrógrado siempre sea un regalo, nos empuje hacia nosotros, muy hacia adentro. Ralentiza la mente, los movimientos y la comunicación. Eso sí, pero ¿no es lo que hacen también los magos? ¿Meternos en el mundo de los espejos donde lo que es ya no es? ¿Parar la realidad? Mercurio se quedará en Acuario hasta el 13 de marzo y mientras coge velocidad, poco a poco la comunicación empezará a fluir y nuestros pensamientos se volverán más hacia el presente. Si todavía no has creado ese blog, publicado tu web, escrito ese artículo que tenías que escribir o aclarado algún malentendido ocurrido durante las últimas semanas, ya puedes empezar a pensar en ello. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. La Cripta de Cine presenta aparato que llevas está Cuando el temporizador que tienes detrás llegue a cero, tu boca quedará desencajada para siempre. Imagina que es una trampa para osos, pero al revés. Verás, te lo demostraré. Solo hay una llave para abrir el aparato. Está en el estómago del cadáver de tu compañero de celda. Echa un vistazo alrededor. Sabrás que no estoy mintiendo. Pero date prisa. Vive o muere. Tú decides. Pues llega el momento en Proyecto Terror de abrir la cripta de Cine Presenta, y es que tengo invitados, pero no son unos invitados cualquiera. Hombre, todos los invitados que tenemos aquí en la cripta son especiales, pero estos encima es que los veo todos los días, prácticamente, porque son algunos de mis compañeros en OIT, en Radio 4G en Cantabria. Y voy a pasar rápidamente a presentároslos. Y diréis vosotros, ¿y por qué están aquí tus compañeros? Bueno, pues porque vamos a hablar de pelis de miedo, que es lo que gusta aquí en la cripta. Así que voy a comenzar por mi izquierda, con Javi Herrera. Muy buenas noches. Muy buenas, Patricia, ¿qué tal? Pues muy bien acompañada. Ya lo veo, ya lo veo. Luego aquí enfrente mío tengo a Álvaro Ruiz. Hola, Patricia. Por cierto, a ver si nos pones unas horas mejores, que esto es muy tarde para mí, ¿eh? No, bueno, un esfuerzo un día no pasa nada. Luego te tomas una tisana relajante y te vas a dormir tan tranquilo. Vale, me la voy preparando. Vale, muy bien. Bueno, he de decir que Álvaro Ruiz es el técnico y no sé si hasta el cocinillas de la emisora. Y Javi está en todos los programas. Sí, estoy ya a un paso de hacer pleno. No, ya lo has hecho, porque ya esta noche en Proyecto Terror, pues ya estás prácticamente... Sí, es verdad, falta uno, pero todo se andará. Sí, sin prisa, que además rima con él. Exactamente. Sigo. Víctor Herrero, que es viejo conocido de los deportes, aquí hay pelotas, muy buenas noches. Hola, Patri, muy buenas noches. ¿Te acuerdas aquel horario cuando yo iba detrás de tu programa? Maravilloso, me conocerán el incordio anterior que estaba antes de Proyecto Terror. Tenían que aguantarte a ti para llegar a Proyecto Terror, pero bueno. Sabían la hora, me escuchaba un poquito. No, me consta que parte de tus seguidores luego se quedaban a escuchar Proyecto Terror. Unos cuantos, y además les gustaba este Qué espacio bien. Maravilloso. Qué bien, no seas tan pelota. No, ¿verdad? Les gustaba. Y termino con Alfonso Rivas. Alfonso Rivas, que él lleva el programa, se me acaba de ir. Cantabria al día. Joder, ¿cómo te acuerdas, eh? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Patrick. ¿Qué es tal? Que me gusta más Alfonso Rivas. Pues llámame Alfonso Rivas. Alfonso Rivas, desde Proyecto Terror. Bueno, vamos a hablar de pelis, eso, que dan miedo. Películas que en algún momento pues las habéis visto y resulta que... os han marcado, no voy a decir traumatizado, porque ya tenéis una edad, pero sí que son pelis, porque lo hemos estado comentando antes fuera de micro, pelis que ha visto casi todo el mundo, sobre todo los seguidores del terror, y que bueno, pues tienen su aquel, así que a ver, ¿quién es el más lanzado, Víctor? Que yo sé que tú has visto una, que además es una saga. Es una saga que además todavía hay películas, ¿no?, que han salido, empezando por el año 99, como es Destino Final. Uh-huh. Esta película que además yo tenía 9 añitos cuando la vi por primera vez. Es que eres muy joven. Sí, 9, 10 años y me causó un trauma. O sea, ya con esa edad la viste. Sí, la vi. Dije, vamos a ver esta película que es muy buena. Lo veían todos mis amigos que eran mayores. Y dije, vamos a ver la película, y creo que cometí un error. ¿Lo pasaste mal? Muy mal en la película no, fue después, porque pensaba que me pasaba a mí lo mismo que a los personajes de ficción de la película. Ya te veo que tardaste en subir a un avión, ¿no? Sí, tardé bastante. Te marcó Destino Final. Aunque no es más por el avión de esa primera película, uh-huh, sino porque yo era de los que pensaba, no me he subido a ese avión, ahora la muerte, que va de esto, me persiga a mí. Y yo estaba en todos los sitios mirando para todos los lugares, pensando que a mí me perseguía. Y es verdad, me pasó con 10 años y tuve un pequeño trauma. La lógica de un niño. Sí. Ya verás tú, la parca. Menores de 18 años no pueden verla, así lo recomiendan y ahí están las pruebas, a las pruebas me remito. Bueno, vamos ahora con las pelis así que habéis visto cada uno y ya luego nos metemos en materia, ¿no? Ya nos comentaréis de qué van y todas estas, o las escenas así más impactantes que os dejaron un poco así para allá y así os habéis quedado. Por eso estamos todos aquí metidos. Así es, además. A ver, Javi. Pues yo me quedé con la saga Saw, empecé a ver pues, las dos primeras. Uh-huh. Y ya, pues como que te enganchas ese rollo un poquito, bueno, que más que miedo... El morbillo, poco... ¿eh? Sí, la verdad que sí, que atrae. Como no te duele a ti, pues oye, te gusta ver cómo otro sufre. Y además de Saw, ¿te has visto todas o no? ¿O llegaste a un tope? Pues mira, la última que he visto que es en 3D, pues es la que no llegué a ver. No sabía que había una séptima parte, joder, así que hay que apuntársela ya. Yo creo que me he quedado en la tercera, creo, no aguanté más. No aguanté más porque daba eso, precisamente un poquito de grima. Yo reconozco que soy más de cine de terror, pero de cine clásico, de suspense. Veo cine gore, pero me tira menos. Y reconozco que con Saw, como me las vi seguidas, como que tuve sobredosis. Y dije, bueno, voy a parar un poco. Álvaro hace así, dice, no sé. ¿Tú cuál has visto, Álvaro? Así que no, te haya sorprendido. Yo he visto un montón, pero es que me pasa como a ti. Yo es que el terror en sí, no, terror psicológico, me gusta sí, más. Eso, ahí más darle un poquito ahí de chicha al tema. Jin. Sí, hombre, y la película a mí, hombre, no puedo decir la que más me marcó, evidentemente, Psicosis. Pero, ¿Sí? Pero no es la película que más recuerdos tengo, por el tiempo que ha pasado. Porque igual la viste muy jovencito, pero por eso. Te lo contaba, para mí de las que tengo más recuerdo, pues The Ring. En la versión japonesa y en la versión americana. En las dos tengo muchos recuerdos. Y la última que he visto además ha sido los otros porque la he visto el otro día en la televisión, pero el problema es ese, que a Héctor le gusta el miedo, porque a Víctor le gusta un avión que se estampana. No me gusta, la tuve gusta, que ver. Te gusta, reconócelo. No me gusta, hombre, que luego soy de los que vuela. Bueno, sí, pero mirando a todos los lados, anda, que te conocemos. Entonces, a mí me gusta más un poco de terror psicológico, de eso de que mires por todas las esquinas, que escuches musiquitas, me gusta más. La película que he visto yo, sí. Vamos, mirabas a todos los lugares posibles para que no te persiguieran. Lo que pasa es que a ti te pilló de pequeño, entonces, claro, el concepto... No he conseguido volver a ver la primera parte, la he visto una vez. Te traumatizó. No, he visto la 2, la 3 y la 4. La primera no he conseguido verla porque tengo ahí ese pequeño trauma, no es broma, es verdad. Así que a ti te pasó como a mí con el vídeo de Thriller de Michael Jackson, que yo lo vi con 7 años, y cuando Michael Jackson se transforma ahí en zombie... Bueno, yo lo pasé bastante mal, era una niña, y luego tardé bastantes años en volver a verle y dije, pero vamos a ver, Patricia, ya eres adulta, ya puedes ver el vídeo Michael Jackson. Oye, le vi, pero todavía noté como un... ¡Ay! Cuando aparecía Michael Jackson así transformado. A mí me ha pasado casi ya unos cuantos años y desde los 9 y ahora tengo 25, imagínate. Pues tienes que volver a verla porque es la única manera de quitar los traumas. La voy a ver y es más, te lo he dicho antes, creo que igual hasta la semana que viene, igual me animo. Ya y, me dices. Sí, la semana que viene, hoy estamos ya domingo, lunes, lo veré la próxima semana, siguiente o dos semanas, me lo pienso. Ya me contarás a ver si se te quita el trauma o vuelves más traumatizado a la emisora. Si más traumatizado, viendo a Javi, viendo a Álvaro, viendo a Alfonso, a todos. Por eso, que nos hemos quedado todos un poco de para allá. Maneras, lo bueno que tiene esta reunión que tenemos hoy aquí es que contigo vamos a ver la que te falta de ver con Javi, la 7, que nos la hemos perdido. Ah, que la vais a ver conmigo. Claro, vamos a hacer las jornadas del terror y el misterio. ¿Lo ves? Yo lo veo. Las jornadas del terror y el misterio en Oír Radio 4G. Oh, yo lo pues veo. Mira, oye, no es mala idea. Tenemos televisor. No, para nada. Claro. Maravilloso, además. ¿Le cambias el sitio a Blake para que podamos sentarnos juntas? Se lo ha pedido a Todd, pero dice que tiene no sé qué cosa médica. Porfa. ¿Qué te pasa, eh? ¿Algún problema, señor? ¿Pero qué coño te pasa? Ah, es que ¡el puto avión va a explotar! ¡Cállate, Browning! No tiene gracia. Si esto te parece una broma, no tiene gracia. ¡No es una broma! ¡No es una broma! ¡Alex, tranquilo! ¡No es una broma! ¡Siéntate! ¡Se va a estrellar! ¡Le sacaremos del avión si continúa así! ¡Me saco yo mismo! ¡Suélteme! ¡Nos vamos todos! ¡Dios! ¡Salid del avión! ¡Quedaos todos donde estáis! ¡Si no os mováis! ¡Este puto avión se va a estrellar! ¡Va a explotar! Ve a ver qué le pasa. Yo no he hecho nada. Tengo un billete, joder. ¡Suéltale, cerdo! Se quedan aquí. Ninguno de ustedes vuelve a bordo. ¿Ha quedado claro? Oh, espere, por favor. Llevo a 40 estudiantes a París, por favor. Por Oiga, favor. Entiendo usted su situación y le pido disculpas, pero uno de nosotros tiene que subir al avión. Esos estudiantes no pueden ir a París sin un adulto. ¡Encerrado! ¡Quieto! ¡Siéntate de una puta vez, Carter! ¡Siéntate! Uno de los dos puede subir y se acabó. Larry. No se lo han tomado muy bien. Dejan que vaya uno de los dos. El resto podemos coger el vuelo de las 11:10. Llega Charles de Gaulle 3 horas después. Yo me quedo. No, tú eres el que sabe francés. Sube al avión. Da igual. Hola, señor Murnau. Verá, estaba en el baño y el cerrojo se ha atascado y... Pero esperen, yo no me he peleado. Mierda. Gracias. Oye, acabo de llamar a tus padres. Vienen de camino. Vaya. Pasajeros con destino Hong Kong. Alex, cuéntame qué te ha pasado. Lo he visto. No sé cómo lo he visto. Lo he visto en la pista. Lo he visto despegar. Lo he visto por la ventanilla. Lo he visto en el suelo y... No. La cabina empieza a temblar, ¿no? Y la parte izquierda explota. Y luego explota el avión entero. Y era tan real como si fuera de verdad, ¿sabes? A ver, Alfonso Rivas, háblanos de la peli esa que te traumatizó. Paranormal Activity. ¿De verdad? No sé si la 1, la 2, la 3 o la 4. Yo fui porque iba la gente. Es que él en realidad iba al cine a socializarse. Entonces dijo, bueno, pues yo, ¿dónde va Vicente? Pues ¿dónde va la gente? Y vaya miedo. Vaya ¿de miedo verdad? Pase. Joder, sí. Pues yo que estaba, no pasa nada, no pasa nada. ¡Ay, qué susto! Que no pasa nada. Yo casi te digo una cosa así. Me acuerdo, encima la vi en México, porque yo viví en México. ¿Y era doblaje mexicano o era subtitulado? ¿Te acuerdas? Sí. Es que no sé si en México doblan las no, pelis. No, es que las doblan. Uh-huh. Yo creo que era, si no, doblado. Ajá. Doblado no, subtitulado. Subtitulado. Y el caso es que fui ahí al cine, y no soy muy amante de las películas estas de terror, y fui allí. ¿Tú fuiste aquí a probar? Bueno, a ver, ¿qué tal? Para empezar, como en México era la jungla, la aventura comenzó desde que salimos de casa. Ya que la persona que conducía iba sin carnet, que era lo típico allí en México. Ahí, viviendo la experiencia, sí, sí. Con tensión. Llegué vivo, y no sé si lo pasé peor antes de llegar al cine o en el cine. Tú ya ibas, vamos, totalmente... Esas son las tomas falsas de la película. De hecho, ¿cuál es la experiencia traumática que has tenido? Claro. Y lo asocias a la película. Puede ser. Luego tengo un chiste sobre Javi, así que lo voy a decir después. Vale. Y llegamos, vi la película, me asusté lo justo, ya sabes, yo hago así, me tapaba los ojos y demás. Lo peor es que, claro, mi calle mexicana, donde vivía yo en México, pues no es como las de aquí, que son bonitas, con luces y esas cosas. Y una calle entonces nos tenemos que después de dividir, bueno, unos se van para casa y otros sí. No. ¿Qué pasó? Te dejaron final, solo. No, que tuvimos que dormir todos en la misma casa. O sea, que no fue... O sea, no solo a ti no, te afectó la peli. Pero si tenemos que salir a cerrar la puerta del garaje y nada, no se atrevía a nadie. Y que ibais todos en grupo así, dados de la mano. Pues sí, vamos sí. Todos juntos a cerrar la puerta del garaje. Que se pasó mal. Y nada, y otra película que vi, que es un chiste, es la novia de Javi. Perdón, la novia de Chucky. Qué mala leche. No, bueno, la novia de Chucky nos quedó mucho miedo, la verdad. No. Esa la vi también. Bueno, es para pasar el rato, sí. Pero bueno, es un encanto. Es más el mito del muñeco ya, claro. La historia que tiene detrás. Hombre, ahí. Chucky cuando salió, el muñeco diabólico, cuando salió la primera vez, la primera parte, pues bueno, fue en los 80, que fue una época para el cine de terror, sobre todo para adolescentes, y bueno, y en general, para el cine juvenil, pues muy buena. Y Chucky, pues forma parte de ello. Se inició cuando yo tenía 8 años. Últimamente todo ha empezado otra vez. ¿Cuánto te ha costado? Voy a grabar para ver lo que pasa. Espero que cuando lo pillemos con la cámara descubramos qué sucede. Y entonces actuaremos en consecuencia. ¿Me haces un striptease? No, y mucho menos grabado. ¿Por qué no te quitas esas zapatillas? A ver, ¿conoces algún truco para hacer eso? Sea lo que sea, ya está aquí. Creo que va a ser muy interesante grabar lo que ocurre. O si no hay suerte, lo que no ocurre. Ventanas cerradas, puertas cerradas, alarma puesta. ¿Has oído eso? ¡Oh, Dios mío! Oh. ¿Hay alguien ahí? Por favor, no vayas. ¿Quién hay? ¡Da la cara! Hay algo aquí. Le noto la respiración. Espera, espera, espera. Cariño, por favor. ¿A dónde has ido? Tranquila, estoy aquí, cielo. Estoy aquí. The Ring, The Álvaro. Ring, The Ring, sí. O Riku, como digo yo, Ringu, en la japonesa. Claro, la japonesa es así. Yo la estadounidense no la he visto. La pues, tengo ahí pendiente. A ver, como producción está mucho mejor. ¿Sí? Hay que reconocerlo. Pues yo la japonesa la disfruté a tope. Pero, Lo que pasa es que la japonesa... Los japoneses tienen un toque especial para las películas de psicológicas. Eligen muy bien siempre las músicas. Hablan de que son los mejores, ¿no? De los mejores a la hora de crear. Es que es otro ambiente. Sí. Es el punto de vista nipón que a nosotros, para nosotros, es, yo creo que es bastante diferente. Nos llama más la atención, yo creo, y claro. Para es ellos más igual, exótico. Para ellos igual no y está... Y nos parece más currado. No es tan inquietante como para nosotros, yo creo. Claro. Pero también parece como que está más trabajado todo, no sé. No más trabajado. No, es diferente. Lo que pasa es que utilizan otro tipo para mí, ¿eh? Y he visto bastantes, sí, nada más. Yo para mí, según mi punto de vista, es diferente. Es otro ambiente. Y no utilizan tanto los ordenadores, utilizan otro tipo de tecnología, no utilizan solo la tecnología. Entonces, juegan con muchos factores, no juegan solo con la propia tecnología. Entonces... meten unas músicas con unos tonos especiales, bien, tiene mucho misterio. Hombre, depende cuál, ¿eh? También hay unos bodrios curiosos. Hombre, ¿eh? Como en todas partes, pero sí que es verdad que con The Ring yo creo que crearon también toda una iconografía del terror, porque por ejemplo, esa niña de pelo negro, largo, súper largo, arrastrándose. Sí, por delante de la cara, además. Ya es eso icónico. Mira, se le ponen los pelos de punta. ¿Dónde la viste, Álvaro? ¿En el cine o en casa? Pues la vi en el cine, además. Yo creo que con mi actual pareja. Ajá. Sí. Y tengo un recuerdo todavía de lo bueno es que iba acompañado y agarré bien pierna, pero la verdad es que había miedo. Bueno, o sea, por lo menos que te quede esa cosa de estar en tensión en el... Pero una cosa que me he dado cuenta yo, que Álvaro no lo sabía yo, que eres muy amante de las películas de miedo, como digo yo. Te voy a decir una cosa, yo la he visto, esta la he visto en el cine y la he visto ya en el 2004, en unas jornadas que hicieron en Peña Castillo. Y yo me tiré los primeros 5 años de relación con mi novia, desde el 2004 hasta 2009, viendo solo películas de miedo en el cine. Iba todas las semanas. Imaginaos el comienzo de esa relación. Pero si te digo yo... Pues agarrando mucha cacha. Pero está bien, porque eso fortalece de cara al futuro. Está muy bien pensado, la verdad. No, fortalece de cara al futuro. Si te digo yo, mis primos pequeños, que tendrán 6 años o así, están enganchados a las películas de miedo, y dicen, no, yo quiero ver películas de miedo. Y digo, pues las vas a ver tú solo, porque a mí no me gusta pasarlo mal. Con los niños ya están, bueno, no, pero es que también, muchas cosas. Y mi prima de 5 también. Eso está bien, que se les eduque en buenos valores. Sí. Así luego no aparece el coco. Sí, están esperando al coco ellos, de hecho, yo creo ya. El hombre del saco. ¡Es un fraude! Todo esto no es más que un vulgar espectáculo de magia. ¡Usted a mí no me engaña! ¡El doctor Ikuma nos está tomando el pelo! ¡Es cierto! ¡Que se la lleven! ¡Se la lleven! ¡Que se la lleven! ¿Qué ha pasado? Está muerto. ¡Esa mujer es un monstruo! ¡Sadako! ¡Has sido tú! Javi, tú has hablado de Show, la saga del puzzle. Eso es, sí, la verdad. Qué señor más majo y agradable, ¿verdad? Hombre, siempre te explica... Haciendo amigos. Sí, además te lo explica todo muy detalladamente en esos vídeos que ponía de vamos a jugar a un juego. Te reta. Sí. Es como humor amarillo, pero a lo bestia. Sí, no, en plan salvaje. Sí, no, sí. Sí, pero es verdad que siempre te da la opción de salvarte. Uh-huh. Luego es la prueba de hasta dónde estás dispuesto a llegar. Oh, o lo listo que seas también. También, también, sí, porque muchas veces también mandan mensajes del egoísmo del ser humano, también, ¿no? También tiene sus cositas que se pueden sacar entre líneas, pero entre tanta sangre tampoco te da para... Yo de esa saga he visto cuando hace las parodias humorísticas de las películas. La Scary Movie. También, también. Scary Movie, yo he visto Scary Movie, la versión de él, en plan parodia humorística, y me río y digo, vale, esta película mola, pero luego no me pongo a verla yo esa. Pero porque tienes más miedo que un cobardín. Hombre, después de esta que he hablado... Pues... Pero es que realmente es eso, que no es miedo al uso, no es que te dé un susto, es también... Repelús. Sí, depende de que estés dispuesto. ¿No te da miedo? No, no da miedo. Bueno, es un otro tipo de miedo. Sí. No miedo a lo paranormal, sino miedo a un asesino, en serie, en definitiva. Sí. Es como entonces, si podemos hablar más, de... más asco que miedo te puede dar. ¿Cómo se llama esta película? American... ¿American Psycho? Esa. La del broker que se vuelve loco con Christian Bale. Que tira una sierra mecánica por la escalera y le da a la prostituta. Sí, ese es American Psycho. Esa la vi yo también en el cine. Bueno, una película que fue toda una revolución y además es una peli que a mi modo de ver estaba muy bien interpretada por Christian Bale. Está basada en la novela del mismo título. No la he leído la novela. Pero ese papel en un principio se lo ofrecieron a Tom Cruise. Y lo rechazó porque creyó que era un papel que no le iba a hacer mucho favor a su carrera porque era un papel muy chungo. A ver, no es un papel agradable. por partes. Lo voy a decir. Bueno. ¿Putero? ¿Quién? Por eso no. En American Psycho. No. Bueno, igual también por eso, pero bueno, también lo vimos en la otra, la de... ¿Cómo se llama la otra película? La de la que un putero se convierte en un gran hombre. ¿Dices por Tom Cruise? Sí. No, pero no solo por eso, no, es porque tenía que interpretar a un psicópata y había escenas no solo de sexo, sino, bueno, pues de... Bueno, pero de sexo ha hecho otras películas. Claro, por eso, peores, de violencia extrema. Hombre. Quizá él no vio que ese fuese un personaje que él pudiese, al que pudiese sacar partido. Hombre, a mí no me encaja, ¿eh? Yo creo que Christian Bale lo hizo fenomenal. A mí me encaja más Christian Bale que Tom Cruise. Mm-hmm. O sea, sí, sinceramente. Sí. Quizás sea más arriesgado Christian Bale en ese tipo de para hacer cierto tipo de papeles que quizá no son muy amables, que no te hacen quedar muy bien con tus fans devotas, pero... Y que en aquel caso Tom Cruise era un ídolo de masas. Y más de pues eso, un poco en el plan de ídolo de quinceañeras o veinteañeras. De carpeteras, ahora se llaman carpeteras. Exactamente, ahora ya sería quizá otra cosa. Como las que esperan a Javier a la puerta de la emisora. Hombre, escucha, lo que pasa es que ten en cuenta que con el matiz que has dado tú, espera a ver si le esperan con una sierra mecánica. también. Te esperan en el portal. Sí, sí, tengo ya a mis Javier Reretz en la puerta siempre. Bueno, eso que todas las canciones... Javier Herrera Chales. Bueno, entonces has visto las tres primeras, ¿no, Javi? He visto las tres primeras y luego recuerdo haber visto la 5 y la 6. No me preguntes por qué no he visto la 4, no es ningún tipo de manía, simplemente no ha surgido. Y bueno, realmente el argumento siempre viene a ser el mismo. Ya sabemos que es una serie de personas que se ven en una situación tanto gore... Es decir, se despiertan y dices, jo, tengo una jaula en la cabeza. Sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo he llegado yo aquí? Sí, o estás encadenado o cualquier cosa... Y bueno, poco a poco pues recibe los mensajes de Puzzle, que es quien les da las instrucciones del juego, porque para Puzzle es un juego. Hola, que es igual que en Scary Movie, pero en plan humorístico lo que leo yo, es igual. Claro, en uno le hacen reír y en el otro pues bueno se mueren de la risa también algunos, pero bueno. Todo va unido. Al final sí, es lo mismo. Y también, ya mientras van haciendo esas pruebas, pues se dan cuenta también que entre ellos también tiene una conexión. Siempre suele ser una especie de venganza personal, siempre tiene también ese mensaje. Sí, tiene un porqué, ¿no? Una motivación el asesino. Sí, es decir, no elige sus víctimas de forma aleatoria, siempre lo hace por cosas que parecen insignificantes. Es decir, por un hecho que hizo que no estaba conectado con otro, pues acabó perjudicando a Puzzle. ¿Dónde sale todo? ¿En la pantalla de televisión? ¿Dónde exactamente sale la escena? ¿Dónde se empieza a originar? Pues suele ser en recintos, la verdad, extraños. Pueden ser pues, fábricas abandonadas. Le gusta siempre mucho, cerrados. Le gusta mucho el matadero. ¿A una persona o cómo va eso? A un grupo de personas. O sea, buscan un grupo y ese grupo le sale la opción. Digamos, ¿no?, que un grupo de personas pues, como que se dedica a matar a otras personas. No, como acaban de despertarse, vamos a decir, en un matadero abandonado. Sí. Se despiertan y tienen un vídeo de Puzzle. Que, como dice siempre, esto es un juego y os voy a decir lo que tenéis que hacer. Y suelen ser pues juegos en los que muy sangrientos, en los que mueren gente. Y al final, claro, puede parecer que esas personas del principio, que están elegidas de forma aleatoria, pero no. Siempre digamos que tienen un porqué y entre ellos lo van descubriendo. Ellos mismos se dan cuenta que también tienen relaciones entre sí, aunque no lo sabían. Y digamos que pues, poco a poco es como se va... Y a los personajes, perdona Javi, sí, les ponen en la tesitura de a veces tener que enfrentarse entre ellos y decir, o le mato yo o me mata él. Sí, los dos no podemos salvarnos. O me tengo que cortar el pie, como pasaba en la primera, poco de comenzar. O el otro, el brazo, sí. Es decir, no sé si era también la primera o en cuál, donde tenía una llave para poder abrir, para salvar la vida, dentro de su cabeza, y tenía que sacarse un ojo. Esa era la 2, así empieza la 2. El caso es que es original, que lo pensó la mente... ha sido todo un éxito. Tiene una llave en la cabeza y lo que le da es una, digamos, una radiografía, nunca mejor dicho, de su cabeza. Y él ve que tiene una llave y le dice, pues tienes 30 segundos para sacarla de ahí, o un casco que tiene muchos pinchos se te cierra en la cabeza. Qué interesante, ¿eh? Muy sado todo ello. Sí, por eso he dicho que no es miedo, es otro rollo. Sí, pero tiene mensaje. La película tiene muchos mensajes, más de los que te crees, porque va dejando mensajes para que también les podemos aplicar a la vida diaria, porque precisamente al estar tan interconectados va dejando mensajes del propio egoísmo, va dejando muchos mensajillos que hay que ver. Yo no te la voy a desgranar. De la corrupción también. De la corrupción. No te la va a destripar, tranquilo. No te la voy a destripar, pero ya te la destriparán ellos. Por la película número uno cuando vea, veo Scary Movie y así me río. Eso, para compensar. Para compensar, para equilibrar, sí. Cuando empiece el juego, cada vez que respiréis, las prensas alrededor del pecho se cerrarán y aplastarán vuestro cuerpo. La única salida es el fracaso del otro. Os pregunto, enfrentados a la muerte, ¿quién sobrevivirá? ¿Vivir o morir, William? Tú decides. ¡Maldito sea! ¿Quién coño es ese? ¡Aguanta la respiración! Yo lo que estoy viendo es que, a ver, hoy aquí tengo a 4 invitados, 2 de ellos han escogido pelis donde hay sangre a gogó, desmembramientos, asesinatos, y los otros 2 han escogido pues una peli que son películas, mejor dicho, más de suspense, de miedo a lo sobrenatural, ¿no? Porque tú, Víctor, has escogido, bueno, pues la de Destino Final, donde, bueno, el toque paranormal es que la muerte regresa para cobrarse las víctimas que tenían que haber muerto en su momento. Correcto. Esto, a partir no de muerto, ahí ya es sangre y muñones a gogó. Lo primero es una premonición de un protagonista. El protagonista tiene una premonición de lo que va a pasar. Salva a un grupo de personas. Les dice, no subáis. Y los otros, anda, calla, bobo. Anda, calla. Y hay gente que le hace caso. Uh-huh. Y esos que le hacen caso, a medida que avanza la película, van muriendo en diferentes actos que van pasando. Y siempre se salva uno o dos. El resto de todos terminan muriendo. Y siempre pasan, pues sobre todo, la que ha sido el éxito, ha sido la primera parte, que fue en el aeropuerto, ¿no? Un avión que tenía que haber, que iba a explotar. Él tuvo la premonición, se dio cuenta y se salvaron. Muchos le hicieron caso, otros tantos no. Y el avión explotó cuando estaban ellos en el aeropuerto, echó a volar. Y luego, pues, durante los 98 minutos de película van pasando infinidad de cosas. Van pasando uno detrás de otro. Sí, sí, salvo el protagonista y la chica, que son los que se salvan. Y de hecho, en la segunda parte de Destino Final, comienza la película solo con la chica de protagonista. El chico no aparece en ningún momento, también murió. Lo que pasa es que no sacan la secuencia por... cosa la parte la de... Dos, de la 2 a mí me mola el inicio, el cacharrazo, el mega accidente en la autopista. Sí, en la 2 creo que es lo de un tema de un camión. En la 2 es un camión... Un camión con unos troncos. Un camión cargado de troncos que pierde el control. Desencadena un accidente que... Ah, sí, sí. Sí. La verdad, te pones a analizarlo fríamente y, para rodar esa escena, Es brutal. está fenomenal. O sea, se lo han currado, pero los efectos especiales son brutales. De decir que la protagonista, la chica que tiene la premonición cuando va a incorporarse en la autopista, uh-huh. igual para muchos es un rostro muy familiar. Kimberly Cornan en la película. Se llama Kimberly. Ella en la película se llama así, pero la actriz es A.J. Cook, que es una de las protagonistas de Mentes Criminales. Lo que pasa es que en Destino Final iba de morena y aquí va de rubia, en Mentes Criminales. Aquí va más guapa. Va, va a mejorar mucho. Pues ahí estaba guapa, en Mentes Criminales está más guapa todavía. Bueno, pues me alegro. Eso es bueno, que mejore, ¿eh? Es importante. Y luego en la 3 pasa otra cosa, ¿no? Que es la tercera película de la saga, ¿no? ¿Esa dónde era? ¿Dónde transcurre? Esta ¿La 3 es en el parque de atracciones? La 3 ¿O en el circuito de coches? Es una montaña rusa en el parque de atracciones. En el parque de atracciones. La montaña rusa. Y luego la que es la número 4, que la denominaron de Final Destination. Uh-huh. Que es Destination. Qué buen inglés tienes, ¿cómo es? Pero no se ha notado. No da cuenta. De Final Destination, y está bien dicho. No, sí, lo he hecho de verdad. No, está bien. ¿Cómo se nota que tomaste clases de inglés, ¿eh? Sí. Voy todas las mañanas. Esto va en un circuito de carreras, uh-huh. Que es de la NASCAR, de estos, el típico óvalo que casualmente aparece una tuerca por casualidad en medio de la pista. Con el nivel que hay en ese tipo de competiciones. Una tuerca. Y oye, los componentes de los coches cómo se van desprendiendo y provocan accidentes. Sí, hemos visto además un tráiler antes de entrar. Casualmente el coche vuela a la grada, mata a mucha gente, tiene el protagonista. La premonición. La premonición y es alucinante. Y luego la 5, que es la que salió en el 2011. Esa no la he visto. Yo tampoco. Me falta esa. Por lo que cuentan, por lo que sabemos, la película avanza en un viaje de un grupo en un autobús, ¿no? Pero como que tienen la sensación de que algo va mal. Y en su viaje pues cruzan un puente colgante que tiene obras de construcción. Y justo a la mitad del camino parece ser que el puente pues se empieza a colapsar, ¿no? Causando pánico y terror a todos. Entonces ya a partir de ahí... Bueno, desesperados pues tratan de huir del lugar, pero todos... Y si encima te enteras que alguien mueren. De los que va en el autobús sí. es uno de los supervivientes de la anterior entrega, tú dices, ya está, ya lo hemos liado. Es que es uno de los supervivientes claro, de la parte claro, cuarta. Es que se va enganchando una película sí, con otra. Igual que la 1 se engancha a la 2, la 2 no engancha a la 3 casualmente. La 3 empieza y luego engancha a la 4 y luego la 5 se engancha a la 4. Un poco pero así. De alguna manera sí, sí tiene vinculación. Correcto, sí. Pero que están muy bien. La verdad es que la 2, la 3 y la 4 me han gustado. No he tenido tanto pánico, las he visto más mayor, ya en época adulta. Bueno, pues te queda quitar el trauma y verte la 1 y ya. Y luego coger un avión. No, le cojo siempre. Y luego la 5. No, le va a coger en breve. Está. Uno de los que salió murió en un accidente anoche. Y si los demás también están en peligro. Bueno, si les has puesto en la lista, ya están muertos. ¿Lista qué lista? La de la muerte. Los supervivientes de aquel vuelo murieron en el mismo orden en el que tenían que haber muerto. Era el diseño de la muerte. La lista. ¿Yo tenía que morir con mis amigos? ¿Seré la siguiente? Has dicho que alguien murió anoche. Eso significa que alguien intervino. Y la gente porque evitó que el camión me atropellase. Enhorabuena. Tú serás la última. Pero tranquila, cuando mueran los demás volverá a por ti. Siempre lo hace. No tiene sentido. Has dicho que murieron en el orden en que tenían que haber muerto. Pero mis amigos morían los últimos en la premonición, no los primeros. Espera. ¿Los últimos? A la inversa. ¿Estás segura? En mi premonición moría esa mujer, Nora, y su hijo. Luego Evan, y luego mis amigos y yo. Alfonso Rivas, a ver, ¿a ti qué te pasó en el cine? ¿La viste en el cine y qué te pasó con Paranormal Activity? ¿Tú entraste no sé si y qué pensaste que ibas a ver? ¿Una de, no sé, de una comedia? ¿Te equivocaste de sala? No. A ver, yo básicamente me encanta ir al cine y entre otras cosas ir al cine en México es ponerte como un cerdo, ¿no? Nachos, patatas dulces. Y a precios módicos, ¿no? No hombre, como aquí. Regalado. Patatas dulces, tienes palomitas dulces, ahí con picante. Y yo iba pues a disfrutar y digo, bueno, como todo el mundo va ahí, pues me tocó ir. No es porque quería ver esa película, me tocó ir porque yo lo paso muy mal. Y no sé si vi... menos película que la que vi, porque estuve todo el rato con los ojos cerrados, que lo pasaba mal, pero claro, me tapaba los ojos y el sonido era peor. Entonces yo no sabía qué hacer. Imaginación. Lo pasé muy mal con los sonidos, ¿eh? Uh-huh. En Paranormal Activity. Hombre, es que juegan mucho con eso en Paranormal Activity, sí, sí. Porque a ver, yo he de decir que yo no sé si llevan dos o tres pelis. Y, o más, ¿no? Pues igual sí, pero yo vi la uno y me costó terminarla porque sinceramente me llegó a aburrir un poco. Porque vale, encima juegan en una casa todo el rato. Juegan con el rollo de que hay que si está durmiendo y ves que la puerta se abre sola. Y ay, qué susto. Ay, que he visto algo, pero había sustos gordos, ¿eh? Y ese es lo que igual dices. Yo es que ya estoy son tan acostumbrado. Cinco películas. Cinco pelis. Lo he visto en internet, son cinco. A ver, dime películas. Más o menos en el año 2013 cuál es o así. Vale, te lo voy a sacar ahora mismo. Pero es que el tema de los ruidos, claro, se pasa muy mal, ¿eh? Si te dejas llevar, pues sí, si te sugestionas con esas cosas. O sea, yo te digo que te cierran los ojos como estuve yo y tal, pues mira, creo que vi la 5, ¿no? O la 4. Te lo digo ahora mismo, que estoy buscando ahora mismo en internet. Yo he visto la 1. La del 2014, la 5. Wow. El 18 de septiembre de 2014 salió. Pues habré visto la 4 o la 3. Yo creo. Me suena más la 3 incluso. Pero es que el tema de los ruidos lo pasé muy mal, porque es que también te tenías que tapar los oídos. Se pasa muy mal, yo no sé qué es peor. 2011, la número 3 es del año 2011. Oh, sí, cuando fui a descubrir a Estados Unidos y después fue a México casualmente. Sí, pues, sí, cuando descubrí América, allá por el 2000. Si no, fue a Estados Unidos y luego la siguiente, la versión traducida, la primera fue en México. En México. Y luego fue ya para Europa. Uh-huh. Pues, es que yo con los ruidos no puedo, ¿Y pero sueles ver pelis de ese tipo o no? No, esa... Esta te colaste porque iba todo el mundo. Sí, luego que la otra que... Bueno, y la otra que te conté que más o menos así, que no se puede llamar de... O de suspense, de suspense. Bueno, American... American Psycho, ¿no? La escena ahí con la sierra mecánica en el edificio, brutal. O sea, mi escena favorita. Menos mal que tenemos ascensor y no hay el hueco, que si no ya veo a Alfonso Rivas... Estamos en un segundo con casco practicando con la motosierra. ¿Qué más películas habré visto? Bueno, y así que pues se pueden decir de bueno que no son de miedo, que decíamos antes, de terror, pues la nueva de Chucky, que no tiene nada de miedo, vamos, un muñequito así y ya. Pero bueno, yo creo que lo de Chucky, lo dije antes, que es más el icono de la época que representa, que ya prácticamente lo vemos y lo reconocemos, lo asociamos a unas películas. Y bueno, en su momento fue una revolución. Yo tengo un amigo que le llamamos Chucky porque dicen que se reía como él. Es que se reía. Pero pasa lo mismo con Psicosis. Son películas que ahora las ves con el tiempo y no dan tanto miedo, pero en aquella época... En el momento fueron una revolución. Bueno, en aquella época, que son más viejas que en yo. En 1960. Que yo, joven, que yo que las he visto mucho más para acá. Yo vi en el cine la de la novia de Chucky, creo. Esa se ha estrenado aproximadamente entre el año 2000... 2004, si no me equivoco, si no, en 2003. Sí, por ahí. Vaya memoria, ¿eh? Wikipedia. No, Wikipedia no, es que me acuerdo porque yo también la he visto en el cine. Álvaro, entonces tú dices que te gustó más la versión estadounidense de The Ring. Me gustó más la japonesa, realmente como película me gustó más y como trabajada. Lo que pasa es que, hombre, los actores de la versión americana, pues hombre, eran mucho más... ¿Era Naomi Watts la protagonista, yo creo? Sí, era Naomi Watts, Norma Herfens, ¿no? Herfens. Bueno, pero Naomi sí, digamos que la estrella era Naomi Watts, sí. como la protagonista. Es que recuerdo cuando llegaron pues esas pelis Ringu y Dark Water, también se hicieron las versiones en Estados Unidos. Entonces hubo una temporada por ahí que llegó el cine nipón de terror y rápidamente en Estados Unidos además se hicieron pelis con estrellas, porque por ejemplo... Y estaba Adam Brody también. Ah, vale, muy bien. Esta estaba Naomi Watts y Adrian Brody. Y luego en Dark Water estaba Jennifer Connelly, la protagonista de la versión estadounidense. Así que, bueno, pues metieron pasta para hacer esas versiones. Pero bueno, me recomiendas que vea la estadounidense, ¿no? Es que la tengo ahí y me gustó tanto la japonesa que... Sí, yo la vería. Siendo la misma película, no tienen nada que ver. Uh-huh. Son dos conceptos totalmente distintos. Pues la adaptación americana es mucho más espectacular en cuanto a las imágenes, los planos son mucho más espectaculares. Los protagonistas lo hacen muy bien. Pero el ambiente es totalmente diferente, porque ya sabes que el cine japonés... las músicas son totalmente diferentes, los planos son mucho más oscuros, más cerrados, no tiene nada que ver. Pero bueno, las dos están muy bien. Y ese teléfono, que yo llegué a casa y no quería que sonase el teléfono. Porque si no te la cargas. Decía, 7 días, no me llames por teléfono y me digas 7 días por qué, ¿no? Y el pobre niño, ¿qué hacía mirando el televisor el niño? Que yo no lo entendía. Y dices, bueno, al final es una película que tampoco tiene un... Bueno, sí, las pesadillas, la sangre, cuando... Pero realmente el concepto de la película no deja de ser que hay dos jóvenes que están viendo una película y esa película es maldita. Esa cinta, como la caiga en tus manos y la veas... Una de ellas muere terriblemente y la otra va a un hospital psiquiátrico. Y entonces, en todo esto, lo que sucede es que esa cinta maldita se extiende ahí medio rumor de que la cinta maldita y cada uno que la ve muere a los 7 días. Pero no muere porque haya que morir. Muere porque recibe una llamada que le dice solo 7 días. Tú imagínate que cojas el teléfono, Víctor, y te digan 7 días. Pues le entra una tensa que no veas. ¿7 días para qué? No, digo, pues 7 días para qué. Si ya sé que voy a morir, mátame ya. Ya, pero no, eso sería lo lógico. Pero no pasa eso. Mátame ya, no me destormento. Mátame ya, ya está. De morir, morimos ya y déjate de rollos. Pero que no pasa eso. Que encima te fastidian. Que si tienes pesadillas, que si sangras por la nariz, que si ves visiones, te fastidia los 7 días. Es que no te dejan irte tranquilo. Dices, bueno, si por lo menos tengo una semana y la puedo aprovechar. Yo también por digo, lo menos de relax, yo claro. Que sé. Yo también te digo, ¿eh? Yo valoraría en esos 7 días hacer lo que no podía hacer en toda mi vida. Y os aseguro que iba a ser tremendo. Anda, ¿dejar de trabajar? Anda, que si la lías parda y luego vas y no te mueres, No la liaría parda, dejaría una opción para volver en otra nueva vida, en la reencarnación. Claro. Te digo una cosa, Patricia, Destino Final 6 también va a haber. ¿Ah, sí? Si no la ¿está confirmado? Veo el tráiler aquí. Ah, bueno, pues nada. Delante. Joder, ya voy tarde. Vaya sesión que nos vamos a montar. Le estrenaron casualmente el 2 de agosto del 2013, así que ya habrá película de Destino Final. Ah, sí, sí, entonces tiene que haberla, pues la he perdido yo la pista. Es que estoy mirando ahora mismo y creo, digo, Destino Final 6 y... Es que con esto de las sagas llega un momento en que uno no da abasto. Sí, sí, por eso. Yo hoy he descubierto que había una séptima película de Saw. Yo no, también. Y me acabo de enterar de que no solo hay ya las 6... También hay la 7, Destino Final. Vaya. O sea, alucinante lo que es no promocionar. Estoy alucinando ahora mismo. O sea que entre Destino Final y Soy, hay 14 películas entre estas dos sagas. Sí, bien. Destino Final, momento la 6, la 7... Así que George Lucas ya puede meter el turbo a la Guerra de las Galaxias. Sí, ya se puede poner las pilas porque si no... porque... Destino Final 7 en breves, vamos en el 2015. Bien, bien. Espera. ¿Cómo va a poder ayudarnos este hombre? Parecía saber más sobre la muerte de lo que nos dijo. ¿No deberíamos haber llamado? Ya sabrá que hemos venido. Solo una pregunta y te dejaremos con tu nuevo amigo. Muerto. Pero aún fresco. Oye, hemos hecho un largo viaje. Si sabes cómo detener a la muerte, nos encantaría saberlo. No se engaña a la muerte. No hay escapatoria. Churras. Me dijiste que la muerte tenía un plan. Pero Alex y yo la engañamos, y no una vez, sino docenas de veces. Si el plan falla, puede ser vencida. Hay fuego en tu interior. Las personas están más vivas que nunca, justo antes de morir. ¿No lo crees? Hay una peli que yo creo que ya nos queda poquito tiempo, ¿no? Álvaro, que estás ahí controlando. Tenemos todavía un poquillo. Vale. Eso sí, voy a mandar un mensaje al jefe diciéndole, pidiéndole horas libres, porque no sé cómo me voy a poner al día. O sea, me estáis dejando muy mal, ¿eh? Bueno, oye, mira, yo os voy a recomendar una peli que es del año 1980. Sí. Y es una peli, pero no es una peli, no hay sangre. Me gusta. No hay sangre, no hay nada. A mí me gusta eso. Pero es una peli de Casa Encantada que se titula Al final de la escalera. De 1980, está protagonizada por George C. Scott, que es el protagonista de pelis como Patton, uno de los protagonistas de Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, del Exorcista, creo que era, no sé si la segunda o la tercera, y es una casa encantada, y es la historia de un pianista, de un músico, de un músico que, bueno, pues pierde a su mujer y su hija en un accidente. Uh-huh. Eso lo puedo comentar porque es la partida de la película, porque a partir de ahí ocurren las cosas. Entonces él decide cambiar de localidad y se va a vivir a un sitio, a una casa. Y claro, tú dices, qué maravilla, qué finca, qué casa. Pero la casa es una casa histórica y tiene, pues, valga la redundancia, su historia. Y a partir de ahí, pues él empieza a oír sonidos, empieza a, bueno, pues a oír voces en una sesión de espiritismo, y aparece la figura de un Tierno Infante. Y hasta ahí puedo leer. Me suena, creo que algo he visto. Hombre, en Proyecto Terror hemos hablado de ella, hace tiempo. ¿De qué me suena? Lo has comentado en Proyecto Terror, fijo. Sí, es que sí, me sí. Suena de haber, y además, escuchado cosas. Esta película es la que habéis estado un día tú y Javi Hierro, el que hace la cabina, hablando aquí, ¿verdad? Pues igual sí. Y igual sí. Es que me suena todo lo que me has contado. Digo, esto lo he escuchado yo. Es que es una peli que en su día... Ha estado en cines, ¿no? Sí, sí, se estrenó en cine en su día, repito, el año 1980. Lo que pasa es que son de esas películas que cuando se estrenaron no obtuvieron gran éxito en taquilla, pero sí que con los años la gente, los aficionados, la han ido colocando en su sitio y es una pequeña joya. ¿4 millones de espectadores la han visto en todo el mundo al final? Ah, pues no lo sé. Lo tú tienes ahí internet. 4 millones. Sí que es verdad que como es de producción canadiense, sí que se llevó el premio a la mejor película en los premios de cine canadiense. Pero bueno... En Canadá y en Finlandia. ¿Y en Finlandia? En Finlandia la dieron un premio en el año 1998. No, esa igual te estás equivocando con una que hizo Kevin Bacon, que es El Último Escalón. No, al final de la escalera, la película de 1980. ¿Y por qué le dieron un premio en el 91? Porque la deberían... Bueno, como una especie de reconocimiento, quizás. Sí, supongo algo así, lo que más. Son premios históricos, de películas históricas, porque han dado un premio el año pasado en Francia, vale, a una película del 90. Ah. Vale, entonces no, sí, pasa lo mismo, en Sitges se dan premios a veces a películas históricas. Sí, sí, sí. Vale. Pero, bueno, no tiene mucho misterio, porque pasaron unos cuantos años, la verdad. Uh-huh. ¿Te puedo hacer una pregunta, Patri? Bueno. Y es básica. Es decir, yo ahora quiero volver a agarrar la cacha. Lo he aclarado. Entonces necesito, vale, tres películas. Tu top tres. A ver... Porque así me bueno, pues me al final de viendo. La escalera, por supuesto, ¿eh? A ver, yo reconozco que la primera vez que vi El Exorcista me agarré al sillón. Sí que es verdad que me situé, o sea, en casa, apagué la luz, dejé nada, una lamparita ahí tenue. En situación ya estaba. Sí, era de noche y sola. Entonces, es que claro, no es lo mismo ver este tipo de pelis con más gente, que quieras que no, con el ¡ay, qué susto! ¡Jajaja! Me río, quitas tensión y no... Yo reconozco que, bueno, al final de la escalera, El Exorcista y vamos a ver una tercera. Cago en la mar, es que cuántas veces se te vienen títulos a la mente. El Exorcista, ¿no? Sí, El Exorcista, sí. ¿Lo has dicho, no? Vale. Sí, El Exorcista, sí. Bueno, mira, ahora mismo se me acaba de venir otra que es más de ciencia ficción, pero tiene también su intríngulis y es un clásico, que es La Cosa, de John Carpenter. También año 1980, con Kurt Russell de protagonista, y es una expedición en el polo. Se quedan incomunicados y llega la cosa, una cosa mutante, una cosa que se ceba con los compañeros, que es un poco parásita. Y bueno, hay unos efectos especiales artesanales de aquel año, unos animatronics que están muy bien. La Cosa, de John Carpenter también. Claro, es que hay que saber valorar eso, en qué época están hechas y los efectos especiales que tenían. Claro, aquello sí que era pura artesanía. Y es que es, la puedes meter en el ámbito de la ciencia ficción, pero también en el del terror, puesto que ya te meten, ya las cosas van cambiando. Y lo que antes era el terror, por ejemplo, pues Psicosis, que en su día, en 1960, a la gente le causó miedo... Claro, después ya hemos ido perdiendo esa ingenuidad y esa inocencia, y ya las cosas que antes daban miedo, ahora ya no nos lo dan. Pero sí que se van abriendo nuevos conceptos, nuevas definiciones o nuevos sitios que pueden darnos miedo. Y en La Cosa, de John Carpenter, es un grupo de personas aisladas en el hielo. No hay manera de salir de allí. Se echa la noche. ¿Qué haces? Eso es para que te entre miedo. Mucho. Y estás a expensas de que un ser, quién sabe si venido de otro mundo, que invade los cuerpos de las personas. Uf. parecen personas pero no lo son. Entonces es un poquito, bueno, hay reminiscencias de otra peli de la época psicotrónica de los años 50, que es La invasión de los ladrones de cuerpos, también, que eran entes extraterrestres, unas vainas que sustituían a los humanos, y eso también creó mucho en la época de las bombas atómicas y de la guerra espacial, ¿no? Cuando comenzaban, bueno, pues a mirar, los gobiernos comenzaban a mirar al espacio, ¿no? Y que sí, invasiones extraterrestres, que causó también mucho pánico. Pero bueno, me la pues, he apuntado, ¿eh? Al final de la escalera, El exorcista y La cosa de John Carpenter. Vas a revivir el amor, ¿eh? No, sí. Voy a recuperar la pierna. Lo que tengo que comentar es que, aparte de que me apunta la recomendación para verlas, uh-huh, es que habría que ver, porque esto es radio y no se ve, uh-huh, la cara de Patricia cuando nos lo estaba contando la película de La cosa, porque estaba disfrutando. Ah, eso, o sea, te iba a decir yo, seguro que de a tope. Hombre. Que tengo cara de estar ahí. Sí, tú mírala. Sí, tú mírala, que te lo vas a pasar bien, ya verás el lunes cuando vengas. Verla el domingo para que te recuerdes bien. Hay que verlo, hay que contarlo, porque esto no se ve, hay que contarlo. Claro, bueno, y si no, ahí está, como decía Afonso antes, la, no, el no sonido. No, me voy a grabar en vídeo, ¿eh? No. El sonido también, la magia de la radio, el dejarte llevar por el audio, por... El sonido, que se y pasa luego, muy mal. Y luego la imaginación, pues... Que... Es peor que la imagen, muchas veces. Claro, ahí está. Bueno, chicos, que tenemos que terminar, que el tiempo en la cripta se nos acaba. Y bueno, hemos hablado de las pelis que os han marcado de alguna manera. Más adelante, si veis alguna más, ya me contaréis. Yo no sé, porque después de la experiencia que tuve en Paranormal Activity, las veré para ver si eres exagerado o no. Vale, pero también te voy a decir que cuando alguna, míratela sin imagen, a ver si lo pasas también igual de mal que lo pase yo sin mirar. No te preocupes, vamos a pagar. Los lunes vamos a hacer sesión de... Ya hemos quedado, pues tú, como no te has enterado, te lo vuelvo a repetir. Vamos a hacer los lunes sesión de cine de terror. Vamos a apagar las luces de la radio y vamos a poner solo una vela en el centro y la película. Eso, a ver qué pasa. Y a ti sí, y al día siguiente a ver quién es el gracioso que empieza a hacer bromas sin pegar sustos ahí. El experimento. No, no te preocupes, el de las bromas es el compañero que hoy no está. Así que no te preocupes. No te preocupes, que el terror también es con la luz, ¿sabes? No, sí. Sí, que veas. No, a veces también el miedo llega de día. Eso es, el día también tiene sus cosas. Bueno, pues sí, terminamos de... dándoos las gracias. Sí, me quedan 2 minutos. Es que hoy, a diferencia de lo que suele ser habitual en la cripta de Proyecto Terror, no estoy haciendo yo el control. Entonces me siento rara. Me siento rara y... Sí. Bueno, que despido aquí a los compañeros. Ahora empiezo por el otro lado. Alfonso Rivas. Un placement estar aquí. Qué tremendo esto, ¿eh? Qué políglotas somos, qué internacionales. Él tiene su programa Cantabria al día en Oid Radio 4G Cantabria. Al día, no a la noche, que si no me muero de miedo. Es diurno, Alfonso Rivas. Y la hora de comienzo son las ¿qué? Las 12:30, somos el único programa de radio que empieza a las 12:30. Pues para chulo él. Luego Víctor Herrero, aquí hay pelotas, como digo yo, aquí hay pelotas, Víctor Herrero y compañía, porque sois unos cuantos. Compañía, sí. Aquí hay pelotas con compañía, sí. A las 7 de la tarde, de lunes a viernes. Hasta las 9. Hasta las 9, como el programa de Alfonso Rivas, que también es de lunes a viernes. Y luego tenemos a Álvaro Ruiz, el cocinillas. Sí, pero yo sí he estado en todos los programas, ¿eh? Sí, sí, tú estás en todos. Me faltaba este. No voy a dar horario tuyo porque es horario ininterrumpido, como el de las funerarias, el tuyo. Sí, sí. No me pidáis flores porque no las pongo, pero si queréis una lápida también, la llevo. No tengo problemas, ¿eh? Y termino con Javi Herrera, que no tiene nada que ver con Víctor. Porque multiusos, ya, bueno, sí. Porque está a punto de colaborar en todos y cada uno de los programas que realizamos aquí en 4G aquí. Cantabria. Sí, en casi todos. Le falta una cama aquí. Pues cualquier día. Le ponemos aquí al becario un catre y una nevera. No, nevera ya tenemos, hombre. Yo con un saco de dormir o unos periódicos me vale. Pobrecillo. O para hacer un remember, unos cartones. Tú mejor quédate en la cripta que... Mejor, sí. Que ya verás. Te metemos una mazmorra de esas que tenemos ahí al fondo. Ah, tranquilamente. Y le encadenamos a la pared. Eso sí, para que viva una nueva experiencia. Por la calefacción. No, que se fastidie. Nada. Ahí a curtirse. Bueno, chicos, que muchísimas gracias por la visita y os emplazo a la próxima. Después de que os hayáis visto unas cuantas pelis más y Alfonso Rivas haya visto toda la saga de Paranormal Activity. O haya escuchado. Vale. sabéis algo al respecto. Todos ellos murieron el mismo día. Yoko, su novio Tomoko y también Iwata en su moto. Todos vieron el vídeo. ¿Vieron un vídeo? Sí, eso nos dijo Yoko. Que habían visto una cinta muy extraña. Escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia. Guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Una semana más, aquí está con nosotros Helen the Ripper. Muy buenas noches, querida. Buenas noches. Comenzamos tu sección de Mis Malos Queridos y nos vamos hasta la bella Italia. Sí, muy bella. Yo conozco Roma y la verdad que me gustó mucho. Pues la ciudad a la que vas a hacer referencia es preciosa también. ¿Me la recomiendas? Totalmente. Me la apunto entonces. Vamos con ello. Nos vamos a Florencia y nos vamos a hablar del que fue denominado el monstruo de Florencia. Y el caso de esta noche es un malo querido que yo sé que te gustan a ti mucho estos malos queridos, de los cuales se desconoce la auténtica identidad de él. Entonces vamos a uno de estos misterios sin resolver. Así que es una especie de señor X, ¿no? Un señor, un John Doe, un John Doe. Un Juan Nadie, pero desde el lado más oscuro, monstruoso. Sí, por eso ya le llamaron así, el monstruo de Florencia. Uh-huh. Así que no hay biografía. No sabemos de dónde viene. No sabemos dónde fue. Pero sí que lo que hizo. Sí, eso sí. Desgraciadamente o afortunadamente para esta sección que tantos adeptos tiene, nos vamos de lleno a los hechos ocurridos en Florencia. El asesino bautizado como el monstruo de Florencia actuó sobre todo en las noches de verano, cuando las jóvenes parejas buscaban intimidad dentro del coche, lejos de las miradas indiscretas. Cuando empezaban a desnudarse, un hombre, supuestamente se cree que fue un hombre, salía de la nada y en silencio les disparaba, apuñalaba al hombre y sobre todo disfrutaba mutilando órganos sexuales de la mujer. Después se llevaba su vagina, su pecho izquierdo como trofeos, sin dejar testigos o alguna pista que hicieran posible su captura. Fueron 16 crímenes a lo largo de 18 largos años ocurridos en la ciudad de Florencia, todos cometidos en noches sin luna, con oscuridad total, poco antes de la medianoche. Y aunque se le conoció como el monstruo de Florencia, estuvo aterrorizando a toda Italia entre los años 1968 y 1985. Todas las parejas que asesinó fueron parejas heterosexuales, excepto una que la policía cree que asesinó por error a una pareja de homosexuales. Desde el principio de los años 80, varios expertos intentaron realizar un perfil psicológico del asesino, unas veces por solicitud de las autoridades que trabajaban en el caso y otras por cuenta propia. Uno de estos retratos, el más complejo, lo llevó a cabo el grupo de criminólogos de la Universidad de Módena, que elaboraron un extenso informe de 150 páginas en las que intentaban responder, sin resultado, algunas de las preguntas que más habían formulado todo el mundo acerca de lo que había hecho este criminal, tales como su posible físico, edad, origen y nivel cultural, el modus operandi y la psicopatología del sujeto. Todo ello se realizó después de hacer un estudio basado en testimonios de familiares y los policías, la autopsia de las víctimas, fotos y reconstrucciones del delito y de haber examinado personalmente los lugares donde el monstruo atacó. La conclusión fue que el asesino era un narcisista obsesivo con delirio de grandeza, que guardaba dentro de sí un odio extremo hacia el amor físico, pero su locura era en cierto modo lúcida. Es decir, sabía perfectamente lo que estaba haciendo y que lo que estaba haciendo era un crimen. Poseía una inteligencia extraordinaria. Era capaz de organizar y planear al detalle cada crimen. Tenía un conocimiento profundo de las zonas donde atacaba y una mano precisa para llevar a cabo el delito sin vacilaciones. Cuando disparaba, siempre lo hacía con un tiro certero a uno de los puntos vitales del cuerpo de la víctima, mostrando destreza en el uso de las armas, y también mostraba gran precisión a la hora de mutilar los cuerpos femeninos. El monstruo nunca actuó en el mismo lugar y siempre utilizaba el mismo arma, una Beretta del calibre 22. En total disparó 66 proyectiles, todos de la marca Winchester. Lo único que se supo a ciencia cierta fue que, a pesar de los esfuerzos de la magistratura florentina, durante varios años fueron ocultadas a la policía muchos detalles, con lo cual el monstruo de Florencia quedó impune. La investigación oficial duró 8 años. En esos años fueron interrogados más de 100.000 sospechosos, con la esperanza vana de que alguno cometiese algún desliz en las declaraciones o mostrase alguna flaqueza que hiciera ver que realmente habían encontrado al culpable, pero no fue así. En el año 1990, la atención se enfocó en un granjero de 68 años llamado Pietro Paciani, conocido por su afición a la caza y sobre todo a disecar las piezas capturadas, lo que provocó que se le considerase el principal sospechoso de los asesinatos, ya que como tenía como afición la taxidermia, también tenía gran precisión a la hora de mutilar. Uno de los datos que también hizo pensar a la policía que pudiera ser Pietro Paciani el autor material de todos los crímenes fue que en el año 1990 tenía 68 años, con lo cual tenía edad suficiente al principio de los crímenes para haber podido realizarlos. E incluso cuando le arrestaron, vieron que en el año 1951 fue detenido por el asesinato de un vendedor ambulante al que había sorprendido durmiendo con su novia, y que después de dispararle y apuñalarlo 19 veces, violó el cadáver de la víctima. Rápidamente fue juzgado por el crimen y lo sentenciaron a 13 años de prisión. Después de salir de la cárcel, se casó y trató de formar una familia, pero fue de nuevo detenido en el año 1987 hasta 1991, perdón, e incluso 1991, por malos tratos físicos a su esposa y acoso sexual a sus dos hijas más pequeñas. Desde el mismo día en que Paciani fue detenido hasta las últimas entrevistas que le fueron realizadas antes de su muerte, siempre se le proclamó tan inocente como Cristo en ese crimen, que aunque reconoció que nunca había sido un santo, él nunca fue el monstruo de Florencia. Finalmente, el fallo se emitió en su contra y le declararon culpable de 6 de los 8 crímenes, a pesar de que no había ninguna prueba tangible que demostrase su participación. Tan solo que había algunos cartuchos del calibre 22 que la policía halló en su domicilio. Pero como la gente quería un culpable en la cárcel, él fue la opción más plausible y cargó con todos los cargos. Paciani estuvo cumpliendo condena hasta el año 1996, en que fue absuelto por un tribunal de apelación cuando ya tenía 71 años, después de que llegasen a la determinación de que no había pruebas que le inculpasen directamente como autor de los crímenes de Florencia. El mismo día en que el Tribunal de Justicia de Florencia absolvió a Paciani, fueron detenidos por su supuesta implicación en los crímenes dos personas, Mario Vanni y Giancarlo Lotti. Determinaron que los crímenes habían contado con la estrecha colaboración de Paciani y de estos hombres. Todo esto sucedió de una manera tan rápida e imprevista que muchos ciudadanos italianos creyeron firmemente que los investigadores solo estaban echando culpas a gente para ganar tiempo antes de reconocer que era un caso que no podían resolver. Para complicarlo aún más, la Corte Suprema italiana revocó la decisión de dar la libertad a Paciani en diciembre de 1996, después de que Lotti confesase que él, junto con Paciani, cometieron los crímenes. En 1997, Mario Vanni y Giancarlo Lotti fueron declarados culpables por su implicación en 5 de los crímenes. Los dos fueron sentenciados a 26 años de prisión. Paciani no llegó a cumplir nunca esa condena, ya que en 1998 le encontraron muerto en extrañas circunstancias en el suelo de su casa, con los pantalones bajados y su camisa alrededor del cuello. Como su cara parecía azulada y desfigurada, la opinión inicial de la policía es que había muerto de un paro cardíaco, pero los exámenes de la autopsia determinaron que se había suicidado ingiriendo gran cantidad de medicamentos, aunque desde el primer momento la policía sospechó que lo habían asesinado lentamente, suministrándole medicamentos erróneamente para su diabetes y sus problemas cardíacos. Tras la muerte del principal sospechoso, los investigadores decidieron cerrar el caso, no sin antes asegurarse que Vanni y Lotti estaban encerrados en la cárcel. A pesar de la gran cantidad de preguntas sin resolver y de los puntos oscuros que tenía el caso, la opinión pública estaba un poco más calmada y la policía más tranquila porque se podía dedicar al caso sin la presión de no tener un culpable, digamos que lo hacía de puertas cerradas. Para que te hagas una idea del caso, de la notoriedad, de la fama que alcanzó el caso, Thomas Harris retomó el caso y lo incorporó a su tercera novela, en Aníbal. Hay pequeñas reminiscencias a este caso en esta novela e incluso en la película. En agosto del año 2001, algunos investigadores quisieron abrir el caso y que la opinión, la gente, supiera que realmente no habían detenido al monstruo, pero tampoco querían dar demasiadas explicaciones para que no se echaran encima. Solo declararon que había nuevas pistas. Dijeron que se podía tratar no de un asesino en solitario, sino de un grupo de 10 o 12 personas adineradas, miembros de una secta religiosa, que ordenaban y pagaban los trabajos a los 3 campesinos. También pensaron que podía tratarse de un grupo de personas, de fanáticos que seguían a un líder, si te das cuenta, recuerda un poco al caso de Richard Manson, o incluso también... Charles Manson. Perdón, estaba pensando... Se nos han cruzado los cables. Charles Manson. E incluso también pensaban que podía ser gente adinerada que había encargado a esos campesinos que asesinaran a esa gente, digamos que mientras ellos eran simplemente espectadores, como para gozar... Sí, como si fuese un espectáculo decadente, sí, ¿no? Un espectáculo tipo lo de la segunda parte de Hostel, no sé si lo has visto. Sí. solo que en lugar de ser ellos los que fueran la mano ejecutora, simplemente eran espectadores de los crímenes. Entre las personas que presuntamente integraban ese grupo había un conocido médico italiano y un pintor suizo para quien trabajó Paciani como jardinero. En la casa de este hombre se encontraron recortes de prensa del juicio y algunos dibujos de las mujeres mutiladas, que según los investigadores representaban a víctimas, aunque sí es cierto que las mujeres víctimas del monstruo acabaron tan desfiguradas que hubo dificultades en encontrar realmente cuál fue el rostro original, que si en algunos se encontró fue por las fotografías que pudo aportar la familia. En septiembre del 2001, varios investigadores invadieron con una orden judicial las casas y las oficinas de un psicólogo y un criminólogo experto en psicopatología criminal, quien en el año 1985 realizó un perfil del asesino que jamás llegó a manos de la policía. En ese registro encontraron disquetes, cuadernos y notas sobre los crímenes. Fueron llevados a la comisaría para ser interrogados durante 9 horas sobre los homicidios, aunque después fueron puestos en libertad ya que realmente no había prueba que los inculpara. Desde entonces no han sido detenidos formalmente nadie, pero la policía declaró que estas dos personas podían haber ocultado y destruido pruebas retrasando la investigación oficial. A pesar de eso, Bani y Lotti permanecen encarcelados. Desde las últimas actuaciones policiales realizadas en el año 2001, no se volvió a hablar del caso hasta el año siguiente, cuando varios diarios italianos mencionaron unas mutilaciones sospechosas en unos sanatorios de Florencia. Al parecer, los empleados de este lugar se encontraron con que 5 de los cadáveres que estaban siendo velados mostraban unas extrañas incisiones en la cara. Cuando sucedió el primer caso de mutilación en el cadáver de una anciana, creyeron en un principio que había sido desfigurada por algún animal, un perro que podía haber entrado en el recinto, pero pronto descartaron esa idea ya que vieron que eran cortes muy precisos. Al día siguiente se dieron cuenta que había otros 2 cadáveres con un estado similar, y una inspección más detallada reveló que las mutilaciones habían implicado el retiro cuidadoso de algunos trozos de piel. Esto hizo que el monstruo de Florencia volviera a ponerse en boca de todo el mundo, y en la funeraria se incrementaron las medidas de seguridad. Aunque la persona que realizó esas incisiones parecía conocer tan bien el recinto que burló todos los dispositivos y no se dejó grabar por ninguna de las cámaras recién instaladas. La policía empezó a investigar estas mutilaciones, y algunos agentes declararon abiertamente la relación de este fenómeno con el misterioso asesino en serie. Mientras tanto, el caso del monstruo de Florencia sigue sin resolverse. Listen to them, children of the night. What music they make. Pasada la hora bruja y este magnífico episodio radiofónico, ha llegado el momento de despedirnos hasta la próxima semana, queridos. Os deseamos dulces pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Que las buenas sombras os acompañen.